Capítulo 1 de Impresiones, Poesías. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Rickans. Impresiones, Poesías, de José Campo Arana. Melancolía. Yo padezco, lector, frecuentemente, sin que sepa la causa verdadera, ni si es cosa del cuerpo o de la mente, una tristeza amarga que inclemente me domina, me rinde y desespera. La sangre que en mis venas comprimida caminaba en raudal impetuoso, parece detenerse en su carrera, y sin calor, sin fuerza, empobrecida, se desliza con paso perezoso, como si en mí la vida se extinguiera. La luz no hiere con su lumbre pura mis ojos apagados, donde antes su fulgor resplandecía, y a través de una niebla siempre oscura, miro la alegre claridad del día. No hay eco que hasta mí llegue distinto, ni idea que despierte mi entusiasmo. No hallo placer que excite en mí el instinto, ni dolor que me saque del marasmo. Dios, la gloria, el amor, la patria, el arte, ídolos de mi ardiente desvarío, solo me inspiran pesaroso hastío, que parece domar mi ser inerte, la calma precursora de la muerte. Un remedio a mi mal buscando en vano, ya me siento al piano, y recorro con mano perezosa las teclas de marfil de uno u otro extremo, modulando en su marcha caprichosa extrañas melodías, en las que siempre va del alma parte, llenas de extravagantes fantasías, sin hilación, sin formas y sin arte, brillantes una vez y otras sombrías, canto salvaje que mi mente eleva, sin que el arte lo cubra con su manto, que el viento nunca lleva a donde yo lo envío, notas de una oración o de un lamento, que nadie escuchar quiere, y que van a perderse en el vacío, ignoradas y solas, como el grito del náufrago que muere en el rumor de las revueltas olas. Ya el exánime cuerpo abandonando a la extraña inacción que le avasalla, los tristes ojos a la luz cerrando, sin que la voluntad le ponga valla, dejo a mi pensamiento libre vuelo, más de un sueño imposible en pos se lanza, y vaga en el loco anhelo de un recuerdo a un dolor o a una esperanza, de una idea a otra idea, sin conseguir hallar lo que desea, ya queriendo fijar mi pensamiento sobre el blanco papel en la mano puesta, expresar con palabras mi ansia e intento, y comienzo novelas y canciones, y poemas y dramas y cien cosas, que no pasan jamás de tres renglones, fragmentos que conservo en mi cartera, que leo con el alma estremecida, porque en esos fragmentos está entera la historia de mi vida. Mas todo en vano, ni en los dulces sones de la rica armonía, ni en las anchas regiones donde mi pensamiento desvaría, llenas de luz, de amor y de belleza, puedo encontrar alivio a mi tristeza. Si vuelvo a Dios el ánimo contrito, y piedad de mi pena le demando, con humilde fervor y acento blando, el aliento maldito de la duda cobarde y acerada, envenenar mis pensamientos viene, y en mis labios detiene una oración apenas comenzada. Vuelvo entonces los ojos a la tierra, y de mí se apodera horrible espanto al ver los seres que en su seno encierra, unos con rabia atroz, otros con llanto. Alzan al cielo punzador gemido, y el de unos en el de otros confundido, en concierto infernal, que crece y crece, como el mar al alzarse enfurecido, hacen llegar sin tregua hasta mi oído un grito de dolor que me enloquece. Por fin, tras largas horas de ignorado martirio, el mal se aleja, trocándose en hondísima amargura que ya nunca me deja. Entonces, a mi afán suelto la llave y escribo sin pensar adquirir gloria, ni de fama o de títulos ansioso, que esa ambición en mí fuera irrisoria. Escribo como llora el desgraciado, como canta el alegre, porque el pecho es para el hondo sentimiento estrecho, y se desborda el duelo o la alegría, esta con expansiva carcajada, aquel en una lágrima sombría. Escribo sin buscar otra aventura, sin anhelar más precio a mis canciones, que desahogar un poco mi amargura. No busques, pues, lector, en mí al poeta, ni al hablista galano, ni al pensador severo. Dios me negó favor tan soberano, y yo que fiel su voluntad venero, a mi modesta inspiración me allano. Dotes tan altas ni fingirlas puede el mortal a quien él no las concede. Mas no por eso cesará mi canto, que en el concierto inmenso de la tibia mañana, que la dulce y alegre primavera, con aromas y flores engalana, del grillo entre las yerbas escondido, el ingrato chirrido, se une al canto de amores regalado, del pardo ruiseñor enamorado, y al zumbido monótono y constante del insecto infeliz, al tierno arrullo de la tórtola amante, y del arroyo el plácido murmullo, y de unos en la de otros confundida, La voz, esta apacible, aquella ingrata, forman, por atracción desconocida, el himno poderoso de la vida, que en los aires fermenta y se dilata. Fin del capítulo 1.